Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Plus, un nuevo día. Hablamos hoy sobre esas primeras señales de canalización. Esto va a ser una continuación de un directo que hicimos hace algunos meses junto a Mónica Medina, a la que ya recibimos desde Argentina. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Laura, muy contenta de estar de nuevo aquí con esta segunda parte de este tema que para mí es apasionante y creo que la gente también le gustó saber cómo pueden recibir esos mensajes y la guía, por sobre todo. Así que yo preparada y preparadísima para continuar donde dejamos. Gracias, Mónica. Encantados. Y quiero invitar a todas las personas que vieron ese directo a que se queden aquí en esta entrevista. Si no tuvisteis la oportunidad de verlo, no os preocupéis porque está en nuestro canal y vais a poder acceder a él y os va a hacer todo el sentido cuando lo veáis después a continuación de esta entrevista que vamos a compartir. Voy con mi primera pregunta, Mónica, y sería: ¿cuáles son los primeros desafíos que enfrenta una persona que aprende a canalizar y cómo puede transitarlos? Bueno, primero de todo, es silenciar la mente, porque eso me permite darme cuenta si yo realmente estoy canalizando o si, por el contrario, es mi mente que me está diciendo cosas que no es una canalización. Para discernir qué es una canalización, yo necesito no tener ningún pensamiento, ninguna preocupación. En ese momento yo estoy como aislada del mundo y estoy recibiendo esa información. Y me doy cuenta también porque yo no tengo que hilvanar nada. Así como lo oigo, como si yo te estuviera hablando ahora en este momento y vos me escuchás, y así es como se recibe. Yo no tengo que ver si está bien. Si por ejemplo lo estoy escribiendo, que es lo que yo aconsejo al principio, escribir, porque es más fácil. Cuando yo estoy escribiendo, tengo que tener mi mente focalizada en lo que estoy recibiendo y no tengo nada que ver si quedó bien, si como lo recibo, así lo escribo. Y eso se logra como, primero respirando. La respiración es lo que centra, es lo que te pone en el tiempo presente, porque de eso se trata, estar en el presente. Y de esa manera la mente no va a divagar y vamos a empezar como a acostumbrarla a que cuando yo estoy haciendo una actividad, la mente se queda callada. Respiración por sobre todo. Pueden respirar, utilizar respiraciones, por ejemplo, yo aconsejo mucho las de pranayama, que son muy beneficiosas porque te ponen en un estado alfa. Nosotros cuando estamos canalizando, estamos en ese estado, que es el estado meditativo y el estado de tranquilidad. Si no se está tranquilo, si se está ansioso, esa es otra de los tips. Soltar la expectativa. En canalización hay que soltar la expectativa para recibir algo. En realidad en todas las cosas hay que soltar la expectativa, porque eso significa que estamos teniendo confianza, perdón, en nosotros y en lo que estamos haciendo y en ese ser de luz que nos está dando ese mensaje. Y aparte creemos que sí que es posible, ¿no? Eso es lo primordial. Si yo todavía estoy medio escéptico, estaré canalizando, no estaré canalizando, es que yo si sirvo para esto, si no sirvo, y empiezan las comparaciones. Cero comparación, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene su forma, porque hay personas que, como ya hablamos, algunos son clarividentes, otros son clarisensibles, clariaudientes, entonces cada uno a su tiempo y con el don, por así decirlo, o con el sentido que tiene más incentivado. Eso sería lo primordial y lo básico, la respiración. Yo les aconsejo la respiración de pranayama de fosas alternadas, por ejemplo, la de 4-7-8, que es, esa es fabulosa porque te relaja muchísimo. Y después hay respiraciones más avanzadas, como por ejemplo la respiración de fuego y las respiraciones psicodélicas, que son las de, que liberan DMT, que es la que se llama molécula de Dios, se la llama. ¿Por qué? Porque sin necesitar ninguna sustancia, yo puedo llegar a conectar con el mundo espiritual de una manera increíble. Eso yo la recomiendo muchísimo. Se empieza muy a poquito, eso sí, porque es una técnica que se hace con el diafragma y hay que tener cuidado de no lastimarse cuando uno respira, de estar bien de salud, siempre que tengan alguna condición de salud, como por ejemplo que estén débiles por alguna enfermedad, que estén cansados, siempre pregunten a su médico antes de hacerla. Pero es muy beneficiosa y lo que se siente, cuando uno lo hace bien, lo que se siente es un adormecimiento de las manos, un cosquilleo de los pies, piernas puede ser también. Relaja muchísimo, si uno está ansioso, relaja muchísimo. Y se siente un estado como si estuviera flotando. Y en una segunda instancia, después de que hicieron bastante práctica, pueden empezar a ver colores, pueden conectar con seres de luz. Yo la recomiendo muchísimo. Como es una respiración que es muy energética, si la van a hacer de noche, la combinan con la de 4-7-8, que es inhalar en 4, retener en 7 y exhalar en 8. Esos son 4 ciclos de respiración. Y eso calma muchísimo después de haber hecho la otra, que es muy energética, o sea, es ideal para empezar el día. Pero también se puede hacer de noche combinándola con la otra. Y esto abre muchísimo y despeja muchísimo la conexión, te hace centralizarte en lo que estás haciendo, que es respirando. No podés pensar, porque cuando uno respira, no está pensando en otra cosa. O sea, está concentrado en lo que está haciendo. Y eso es lo que queremos lograr, estar en el presente. Nosotros somos presente y somos conciencia. No nos ponemos en conciencia y nos ponemos en presente. Somos eso. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr como primera instancia. Así que esa sería una de las cosas básicas. Y después todo lo que me lleve a estar en ese presente. Ejemplo, conectar con la naturaleza. No necesito hacer grandes viajes para conectar con la naturaleza. Si vivo en la ciudad, me voy a una plaza y estoy en un lugar apartado donde pueda mirar solamente y contemplar sin ningún juicio, sin decir si eso es lindo, si es feo, si es... qué lindo el aroma o lo que sea, si estoy mirando una flor, por ejemplo. Simplemente estoy en un estado meditativo y contemplativo. Otra de las cosas es la música. La música te conecta muchísimo y vuelvo a repetir, todo se te lleva a focalizarte en lo que estás haciendo. Por música se puede recibir mensajes. Ya sea con letra, ese es un mensaje directo, o sea, si te resonó una canción y tiene algo de lo que estuviste pidiendo o lo que estuviste pensando, eso es directamente la respuesta. Porque en las primeras etapas, en los primeros estadios de la canalización, quizá no vamos a recibir escribiendo demasiado. O si son audientes, no van a recibir tanta frase, o sea, por ahí es solo una línea, una palabra, si son visuales es solo una imagen, pero todo es muy importante, porque esto es un proceso, o sea, nada es inmediato ni nadie empieza de la noche a la mañana a hacer ninguna actividad, y con la canalización es lo mismo. Aunque todos podamos, como por nuestra condición de seres de luz, todos podemos, pero la conexión en algunas personas está más como congestionada que en otras, porque no todos tenemos la misma vida. La persona que está más relajada le va a ser más fácil conectar que alguien que tiene demasiados desafíos, le va a ser más complicado, pero lo va a lograr con más tiempo. Por eso habla del tema de las comparaciones, el tema de no apurar los procesos. Suelten la expectativa, eso es lo primero y lo primordial. Luego pueden elegir hacer actividades como el yoga. El yoga es como que fusiona ambas cosas, porque nosotros somos un ser de luz, pero tenemos un cuerpo físico, y el cuerpo físico también tiene que estar preparado, es nuestro vehículo en esta tierra. Entonces, si el cuerpo físico a mí me está molestando en algún sentido, que también es una canalización, porque el cuerpo habla. Cuando yo tengo una contractura cervical, un dolor en la panza, un dolor donde sea, el cuerpo me está diciendo, ojo, porque esto no me está gustando, por ahí no es como estás viviendo. Entonces, es para tomarlo en cuenta también. Y como dije antes, tenemos que prepararlo. ¿Para qué? Para que no nos interfiera a la hora de canalizar. Porque si yo estoy canalizando y algo me molesta, no voy a poder recibir bien o no lo voy a interpretar bien. Porque obviamente mi mente ya empieza a decirme, hey, hay un dolor por allá. Entonces, ¿cómo hacemos para preparar el cuerpo? Bueno, con meditación, con las respiraciones, como dije antes, todas estas que mencioné son buenísimas, con actividades, visualizaciones creativas, eso también ayuda mucho, y tener una vida, vamos a decir, ordenada. Si yo quiero empezarme a introducir en el tema de la canalización, tengo que tener en cuenta para qué yo lo quiero hacer. Porque eso es muy importante, para que no intervenga el ego. O sea, yo lo quiero hacer para mí, para beneficiarme, para beneficiar al entorno, para mis seres queridos, para tener una guía, o lo quiero hacer profesionalmente. Y si lo quiero hacer profesionalmente, ¿para qué lo quiero hacer? Para hacer un bien a la humanidad, o sea, porque la canalización no va a ser para mí solamente, es un acto de amor. O sea, yo estoy beneficiando al resto y estoy tratando de elevar la conciencia y la vibración en el colectivo. Entonces, eso es muy importante. O sea, yo no empiezo a decir, porque yo canalizo y todo lo que yo digo es la verdad absoluta. No, es tu interpretación de acuerdo al nivel de conciencia que tengas. Entonces, bueno, Mónica, me viene súper bien este aporte último que hacías, porque me gustaría, para las personas que, por ejemplo, ya están empezando un poco a canalizar, ¿no?, que podamos dar claves de cómo integrar esa información que recibimos. Tú decías, pues hay que tener claro, ¿no?, cuál es el propósito, ¿no?, dónde vamos a destinar esos mensajes canalizados. Entonces, para integrarlos en una vida diaria, cotidiana, y dependiendo, evidentemente, de cuál sea la finalidad, ¿no?, de la canalización, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, primero, el propósito de vida está desde que nacemos, eso es obvio. Pero resulta que a veces no podemos ser conscientes de eso y pasamos por un montón de otras actividades, incluso carreras, y todo eso suma, todo eso nos sirve, porque no siempre se empieza canalizando desde pequeño. No siempre pasa eso. A veces empezaste a canalizar después de un suceso que te choqueó. Ejemplo, la muerte de un ser querido, trascender. Yo digo muerte en un sentido como más coloquial, pero en realidad no es muerte, es una continuación de la vida en el mundo espiritual. Entonces, después de eso puede suceder que empieces a canalizar. Luego, no hay una edad, como decía, un adulto mayor puede empezar a canalizar después de un hecho, como dije, como mencioné antes, o una experiencia cercana a la muerte, ejemplo, ahí se puede empezar a canalizar. Y la otra partecita de la pregunta que no recuerdo bien, ¿me la podés volver a repetir? Sí, hablábamos precisamente del propósito de la canalización y la integración de los mensajes canalizados. Bueno, el propósito era, como yo antes dije, ¿por qué lo quiero hacer? Porque quiero ganar plata, porque quiero ser famoso, porque quiero beneficiar a mi familia. Hay que como hacer un autoexamen para ver para qué lo quiero yo. Porque yo puedo tener ese propósito, pero puedo tener una fantasía también con ese propósito. Yo puedo creer que a lo mejor voy a recibir mensajes y me voy a hacer millonario, me voy a ganar la lotería. Lo puedo querer porque sí, hay gente que lo quiere para eso. Y eso no sucede porque todo lo que sucede en nuestra vida ya está digitado. Entonces, si lo querés para eso, yo te digo que no te va a funcionar. Y después, lo que decía con el tema del ego, ¿no? ¿Para qué lo quiero yo? Como dije, es un acto de amor. Si es un acto de amor, para beneficiar a mí y a todo el entorno, a mí no me interesa. Entonces, si yo me hago famoso, si estoy en una red social, cuánta gente me sigue, cuántos likes tengo. Yo lo hago porque lo disfruto, porque eso viene desde el ser. Entonces, si no se hacen las cosas, esto es muy importante, el disfrute. Si yo estoy haciendo algo para que a otro le guste, para ser mirado y para recibir aprobación externa, no voy a lograr lo que quiero. No voy a lograr ni siquiera poder, aunque sea vivir de ello, si es lo que quiero. Y ni siquiera me van a servir los mensajes porque la gente, aunque no sepa, se da cuenta cuando ese mensaje es divino y cuando no. No conscientemente quizá, pero lo siente en el corazón. Este mensaje a mí, la verdad, para mí me parece que lo hizo con la inteligencia artificial o se lo inventó porque a mí no me llega. En general no llega. Cuando está interviniendo el ego y cuando está interviniendo la mente, no llega. Y eso se pueden dar cuenta. Pruébenlo, los que están del otro lado, que por ahí quieren empezar en esto. Prueben tratar de canalizar algo y después vayan a la inteligencia artificial y pongan, dame un mensaje que le dé ánimo a la gente, que le dé consejos para lograr abundancia, bla, bla, bla. Y colóquenlo en la red social y vamos a ver si van a tener likes o más seguidores o lo que sea. Y van a ver que la respuesta es no. Pero pruébenla, pruébenlo, porque siempre hay que experimentar todo, todo. Entonces, es muy importante eso. Que yo lo quiera hacer porque quiera ver a la otra persona feliz, porque quiera ayudarlo, porque quiera que resuelva un problema que tiene, un desafío, vamos a llamarle, porque es, los problemas son desafíos, y ese tiene que ser mi meta, ese tiene que ser. Lo demás viene luego, como resultado de un proceso, porque nada, como decía antes, es inmediato. Entonces, no sé si puedo dar un ejemplo. Yo los otros días estaba mirando redes y vi un comentario muy gráfico de alguien que me transmitió que hacía las cosas desde el corazón, con una dulzura terrible, y ponía, yo estoy en esta red y tengo siempre las mismas personas, estoy clavada en 600 y de ahí no paso. La otra vez me hice un video re lindo y tuve 3 likes nada más. Así que yo me voy a ir a la otra red que me reconocen más. Eso pasa al principio, pero no, cero de eso. Porque el reconocimiento y el disfrute, como decía antes, tiene que venir de nosotros. De que si yo disfruté haciendo el video, el post, o lo que sea que haya hecho, listo, ya mi tarea está cumplida. Fueron 3 likes, los agradezco, porque toqué a 3 personas con mi nivel de conciencia actual. Luego, si después llego a más, llego a más. Y van a llegar a más, porque esto es un aprendizaje. Entonces, eso es lo que les diría. Si tenés 600, 500, 100, agradecelos, porque son 100 almas, no son números. Porque esto es lo que pasa habitualmente. Al principio empiezan con toda la alegría, oh, canalicé esto, canalicé lo otro, qué bárbaro. Y después empezamos con los números. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un entorno material, ¿no? En donde las cosas suceden, o mejor dicho, se les da más importancia si generan un rédito. Y en las redes sociales, si vos no le generás un rédito, no les interesa tu presencia y no te van a recomendar. Entonces, esto siempre pasa. Por eso hay que tener bien en cuenta por qué yo lo quiero. Si tuve 3 likes, los agradezco, son 3 almas. Si tengo 600 seguidores o suscriptores, lo que sea, los agradezco, porque también son 600 almas. Y otra cosa que ella decía, siempre estoy clavada en los 600. Agradecelo también porque no se te van. O sea, son fieles, les gusta tu trabajo y tienen en este momento el nivel de conciencia adecuado que conecta con vos. Cuando te eleves más y abras más tu conexión, vas a recibir otras cosas y va a venir más gente con otras expectativas. Pero es importante tener muy claro, para no caer en frustraciones, para no caer en soñaciones que después uno cae, plaf, en la realidad que no es así. Entonces esto ténganlo muy, muy en cuenta. Es primordial tener confianza en mí mismo y no buscar la mirada ajena. A mí me gustó, yo lo disfruté, vamos para adelante, la próxima vez voy a canalizar otras cosas y voy a captar gente con ese nivel de conciencia o gente que estaba necesitando escuchar eso, porque a veces es muy simple, no hace falta que yo ponga cosas muy rebuscadas, que le pida a los ángeles que me estén canalizando cosas intrincadas, porque a veces un mensaje muy simple es el que la gente estaba esperando. Simple eso. Quería escuchar ese día, todo va a estar bien. Y con eso tenés, 100.000 likes. Es eso, se te hizo el video viral. Pero por eso, a eso voy, a la simpleza. Porque los ángeles y todos los seres de luz son muy simples. No son como nosotros con la mente que le damos rollo, vuelta, enredamos las cosas, nos parecen una cosa simple nos parece que se nos viene el mundo abajo. No, ellos te dan un mensaje simple que te sirve para tomar conciencia, justamente a eso estamos acá, para tomar conciencia. Entonces, si esa canalización te sirvió para tomar conciencia de algo, entonces ya tenés tu día hecho. Gracias, Mónica. Vamos a ver un videito informativo muy rápido y en nada estamos de vuelta. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Pues seguimos junto a Mónica Medina hablando de las percepciones al canalizar. Gracias, Mónica, por esta guía de señales que suceden durante la canalización, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos transitando el camino y cuando ya también somos un poco más experimentados en este proceso. Vamos a terminar esta charla, si te parece, con algún mensaje que te gustaría compartir para toda la audiencia que quede a forma atemporal de despedida en el día de hoy. Bueno, lo que yo quiero decir, porque lo estuve recibiendo hace días, y quieren que dé este mensaje, y está relacionado con canalización y con todo, y todo orden de nuestra vida. Últimamente hay una explosión de gente que da técnicas para manifestar. Manifestar esto en 3 días, manifestás esto siguiendo esta técnica, en una semana te hiciste millonario, en 3 días te sanaste. Hay como una explosión de esto. Seguime lo que yo estoy diciendo, porque con esto vas a lograr lo que querés. Y después eso no pasa. ¿Qué me estuvieron diciendo que por favor transmitiera? Que hay un tiempo divino, que se están olvidando de eso, que puede haber muchas técnicas y que sí sirven. Pero lo primordial es tener en cuenta que todo pasa en tiempo divino y perfecto. Cuando a mí me tiene que pasar, me va a pasar. Lo mismo, acá hago la relación con canalización. Me va a pasar cuando me tenga que pasar. Es un proceso. Y manifestar o canalizar también es un proceso. Es un proceso de elevarme en conciencia. Y de esa manera atraer lo que yo quiero. Así que por favor, tenga en cuenta en los tiempos divinos, en todo. Ese es mi último mensaje. Yo cierro con lo que ellos querían que yo comunique hoy en día y espero que le llegue a bastante gente, porque la gente se frustra. A eso apuntaban ellos, a que la gente cree que es un problema de ellos, que son malos manifestadores, que les falta algo. Entonces ahí ya se conecta la mente y la mente empieza a buscar a ver qué está mal, qué está mal, y se forma un caos. Entonces, por favor, cuando estén tratando de manifestar o de canalizar, suelten, es lo más importante, suelten y entréguenlo, porque están demostrando confianza con eso, y eso es lo más importante, la confianza. La confianza trae de la mano la fe. Así que este es mi último mensaje que les quiero dejar, y les deseo muy buena finalización de este año y un buen comienzo del próximo, con muchas bendiciones.